quedan casa por la cuarentena. No podemos vernos si es que es una pena, pero son los tiempos que pronto pasarán. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Cuarenteneando con Alumnos. Hoy es lunes 9 de noviembre, quien les habla, Juliana. Estoy acompañada del conductor de la fecha, Agustín, buen día. Buen día, hoy vamos a hablar sobre un juego. Vamos a hablar sobre un... Dale, pero antes de hablar sobre el juego, ¿sabes qué quería saber, Agustín? ¿Cómo fue tu fin de semana veraniego? ¿Cómo la pasaste? Muy bien. Salió ya el sol, nos está empezando a picar el verano. ¿Estás ansioso porque llegue el verano? Sí. Sí, yo también, un poco, aunque el calor no me gusta, no es de mis estaciones preferidas. Y hoy amanecimos con un día, ¿cómo está hoy, Agustín, el día? ¿Lo pudiste ver por tu ventana? No. ¿No? Bueno, entérate entonces, Agustín, entérense las oyentes y los oyentes, que es un día nublado, ¿sí? Después de tanto tiempo llegó el día nublado. Pero para alegrarnos, ¿sí? este inicio de semana, tenemos un montón de información, como dijo Agustín recién. Nuestro primer columnista nos va a dedicar una recomendación, ¿no, Agustín? ¿Sobre qué era? Sobre un juego. Bien, adelante entonces, Federico, buenas. Hola, buenos días. Hoy les voy a hablar sobre uno de los juegos mundialmente famosos en este 2020, que se llama Among Us. Among Us es un videojuego como visto multijugador en línea, desarrollado por Inner Slot y lanzado el 18 de junio del 2018. El juego tiene un grupo de jugadores a bordo de una nave espacial, cada uno de los cuales asume uno de los dos roles. La mayoría son compañeros de tripulación y al menos uno es impostor. El objetivo de los tripulantes es identificar a los impostores y expulsarlos de la nave mientras se mantienen las funciones de la misma. Y el objetivo de los impostores es matar a todos los tripulantes o sabotear la nave sin ser identificados. Si bien se lanzó inicialmente en 2018 con poca atención generalizada, recibió una influencia popularizada en 2020, debido a que muchos streamers de Twitch y youtubers conocidos lo comenzaron a jugar. El 17 de septiembre de 2020 superaba en dispositivos móviles las 85 millones de descargas. En respuesta a la popularidad del juego, en ese mismo año se anunció una secuela, Among Us 2. Aunque a finales de septiembre, Inner Slot anunció la cancelación para incorporar las mejoras previstas de esta secuela en la versión original. Among Us ha inspirado memes de internet y ha logrado un gran número de seguidores en línea. Según Sensor Twitter, los países en los que ha alcanzado su mayor pico de descargas son Estados Unidos, Brasil, México, Corea del Sur y Filipinas. Aunque su popularidad ha aumentado en muchas regiones del mundo, solo en Estados Unidos acumula ya más de 20 millones. En Brasil está por encima de las 16 millones, sumadas las casi 7 millones en México. Entre estos tres países americanos llevan más de la mitad de las descargas. Muchas gracias por su tiempo. Súper interesante la información que traes. Agustín, ¿vos lo conocías el juego? Sí. Sí, ¿lo has jugado? Sí, muy pocas veces. ¿Y te pareció difícil? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Es difícil. Es difícil. ¿Vos, Federico, lo jugaste también? Además de recomendarlos hoy en Cuarenteneando con Alumnos. La verdad, lo he jugado, es bastante interesante y en este periodo de Halloween se ha visto una actualización sobre los escenarios en donde las personas reaparecen para empezar el juego. Bien, La verdad es que gracias a estos tiempos de 2020, ya que youtubers como son nombres de los youtubers más famosos que han jugado desde principios, son el Rubius, Willer y algún otro youtuber, y en Twitch también personas muy conocidas. Gracias a ellos, otros youtubers también famosos. famosos se inspiraron en hacer este tipo de juegos. Entonces, esa fue una cadena que fue que hizo que Among Us fuera algo muy viral entre los youtubers. Sí, de hecho, es muy fácil verlo como muchos memes o muchas cosas alusivas al juego. Yo no lo jugué, pero lo conozco por haber visto varias cosas que tienen los grafiquitos de ese juego. Así que por más que haya jugado, ¿no? Realmente es interesante lo que trae Federico, porque es cierto que es un juego que estalló, ¿no? Y bueno, ahora que estamos, bueno, ya no en cuarentena, sino ambas con distanciamiento social, pero sí todavía tenemos que seguir más tiempo en casa y seguir cuidándonos, así que es un buen momento para explorar juegos. Muchas gracias, Federico. De nada, seguimos con el programa. Dale, seguimos con el programa. Acá tenemos un programa cargado, estamos llegando hacia final de año, casi despidiéndonos. Y Agustín, ¿con qué vamos a seguir? Con la noticia de cómo van a ser las vacaciones de verano en la costa de Buenos Aires. Bien, y para eso tenemos a Victoria, ¿sí?, que estuvo juntando información sobre un tema que nos interesa a todas y a todos, que es cómo vamos a veranear este extraño 2020. Buen día, Victoria. ¿Nos escuchás? ¿Estás ahí? Buenos días. Sí, estoy acá. Buenos días, ¿se escucha? Sí, se escucha y estamos expectantes a ver qué tenés para contarnos. Perfecto. El gobierno bonaerense de Alex Kicillof y funcionarios nacionales y provinciales ratificaron que habrá temporada turística de verano en la costa bonaerense y se presentaron los protocolos que regirán para la actividad en el marco de pandemia de coronavirus. Habrá dos temporadas. La primera temporada empieza desde el 1 de noviembre y es solo para alojamiento de propietarios. Y la segunda temporada es desde el 1 de diciembre, que se habilitará en hoteles y gastronomía con limitaciones de ocupación y sin actividades en espacios comunes. No se permitirá el alojamiento de camping y no habrá teatros. Estas cuatro medidas son las principales. Las personas deberán lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o solución alcohólica al 70%. Los concurrentes deberán evitar la automedicación. Se deberá mantener una distancia mínima social de 2 metros entre personal con los clientes y terceras personas, y no se debe compartir entre el personal con clientes y terceros elementos de uso común como mate, vasos, etc. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a vos, porque es un tema que, bueno, se nos acerca, ¿no? Las tan esperadas vacaciones. Agustín, ¿dónde fue la última vez que vacacionaste? No me acuerdo. ¿No te acordás? Fuiste a pasear, por lo menos, dijiste, uy, salí por Buenos Aires, pero me fui a algún lado lindo, a comer unos sanguchitos al río, por lo menos, ¿no te acordás? No. No, Victoria, ¿cuál fue el último lugar donde vacacionaste? Mar del Plata. Mar del Plata. Bueno, Mar del Plata es una de las que estuvo en las noticias, ¿no? En el último momento, que también se está preparando un lugar donde explota de gente todos los veranos, la tan querida Mar del Plata con tantos espectáculos, y también la necesidad de las artistas y los artistas de poder trabajar esa temporada de verano que es tan importante, ¿no? Bueno, seguiremos estando ahí atentos y atentas a las novedades que amplíen esta información, gracias. Y hablando de eventos culturales, ¿sí?, está Sofía, ¿sí?, que nos va a traer... ¿Sobre qué nos va a hablar Agustín, Sofía? Sobre eventos culturales. Bien, los eventos culturales que también están relacionados, sí, a todo esto, esta nueva modalidad que se está implementando. Sofía, buen día. Hola, buen día a todos. Hoy les vengo a comentar de la reapertura de los eventos culturales al aire libre en Buenos Aires. El pasado lunes quedaron habilitados los eventos culturales y las actividades artísticas al aire libre en la ciudad de Buenos Aires. Vuelven las puestas culturales, los shows musicales, de artes escénicas, danzas, espectáculos infantiles y todas otras aquellas vinculadas al arte. Además, se reabren los espacios culturales, cuyo uso estará limitado a patios a cielo abierto, terrazas y veredas habilitadas. Los eventos culturales podrán desarrollarse con un público limitado de hasta 100 personas que estarán al aire libre, en la misma medida en que se pueda garantizar una superficie de ocupación de 4 metros al cuadrado por persona. Y el desarrollo de las actividades podrá ser en lugares de gestión privada y o pública, de acuerdo al protocolo establecido y aprobado por el Gobierno Nacional. Los organizadores deberán garantizar una cantidad de accesos y egresos que evite el aglutinamiento de personas. Aquellas personas que al llegar al evento sean registradas y tengan una temperatura corporal mayor a 37,5 grados no podrán ingresar. Para mantener la distancia social, el público estará ubicado de manera individual o en conjunto si se trata de un mismo grupo familiar conviviente. No podrá sobrepasar las 4 personas. Entonces, la distribución de los asistentes podrá ser vía demarcación en el suelo, burbujas sociales, sillas o butacas distanciadas o estructuras de división de espacios. Los asistentes no podrán desplazarse, salvo para el uso de los sanitarios o para la compra de productos de gastronomía, y será obligatorio el uso del tapabocas en todo momento. Durante el espectáculo, las personas deberán estar a 2 metros, que es la misma distancia que tendrán que tener los artistas sobre el escenario. En caso de que los actores y o cantantes no puedan usar el tapabocas, deberán guardar una distancia mayor. Esperemos que la reapertura de estas actividades se mantenga en el tiempo y no haya que volver al confinamiento que pasamos en la fase 1 de pandemia. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa, Sofía. Concuerdo totalmente con ese temor, ¿no?, ante la apertura, de que la apertura vaya acompañada de una concientización de las personas de que hay que seguir cuidándose, ¿no? Porque que esto no sea una... uy, buenísimo, vuelve todo a como era antes, porque eso no va a ser posible. Y no solo no va a ser posible, sino que si eso sucede, volveremos a la etapa de cuarentena. Así que está buenísimo todo lo que traes como información, porque es una apertura, pero es una apertura distinta, con todos los cuidados que Sofía bien enumeró y trajo como información. Agustín, ¿vos tenés ganas de volver al teatro, al cine? ¿Sí? ¿Extrañas eso? ¿Qué es lo que más extrañas de esta etapa de cuarentena? El cine. Sí, ¿saben qué? Yo vi ayer, no, ayer no, estoy mintiendo, el sábado me parece, un recital de damas gratis que hizo en autocine, lo vi obviamente por Instagram, digo, y me sorprendió. No sé si tuvieron la oportunidad, Sofía o Agustín, de ver algún evento en autocine o en esta nueva modalidad. ¿Vieron alguna? Yo todavía no tuve la oportunidad, pero espero poder ir y aprovechar este tiempo y aparte el sol o a la noche. Sí, se viene el clima más lindo y es un poco más, invita un poco más, ¿no?, al aire libre. Pero me pareció muy extraño, la verdad que lo vi ahí por la pantalla y decía qué normalidad tan extraña estamos entrando. Y para cerrar este primer bloque, Agustín, tenemos un bloque que viene, ¿sí?, en seguidilla acá en nuestro programa, que es muy interesante, ¿no? Y tenemos un spot para presentarlo. Escuchamos el spot y la presentás vos, Agustín. Primero vamos a escuchar. Seguimos estrenando en nuestro... No sé si lo quería adelantar, pero sí, es nuestro anteúltimo programa el día de hoy, ¿sí? Así que disfrutemos este nuevo material. Konnichiwa, queridos oyentes, llegó el momento de las mejores leyendas y cuentos de terror de cualquier parte del mundo para que te inquietes y asustes de la mano de Primeros Sociales. Bien, y así entrados y entradas en este clima, ¿a quién le vamos a dar la bienvenida, Agustín? Dana, con su leyenda. Buen día, Dana. Konnichiwa. Hoy les voy a hablar sobre Kuchisake Onna, que significa la mujer con la boca cortada. Es una leyenda japonesa. Comienza cuando una mujer hermosa se casó con un samurái. Esta chica acostumbraba a engañarlo, aunque este sabía de las infidelidades, por lo que un día furioso, un día en un ataque de celos, gritándole: "Piensas que eres hermosa", y le cortó la boca de oreja a oreja. Luego se convirtió en un yokai, que es un espíritu demoníaco que regresa para vengarse y asesinar a los jóvenes. Los rumores de que la vieron comenzaron en 1979, acerca de la prefectura de Nagasaki, y se extendió por todo Japón y causó pánico en muchas ciudades. Incluso hay informes de escuelas que les permitan a los niños irse a sus casas solo en grupos acompañados por maestros o de la policía. Muchas personas la vieron en Corea del Sur en el 2004. Hablaban de una mujer con una mascarilla roja que con frecuencia perseguía a niños. En el 2007 fueron encontrados algunos registros antiguos acerca de una mujer que estaba persiguiendo a niños pequeños, que fue golpeada por un automóvil y murió poco después. Tenía la boca desgarrada de oreja a oreja. Los espíritus de los muertos que fueron asesinados de manera violenta, como mujeres maltratadas, cautivas, esclavos torturados, a mí no descansan bien. Uno de esos espíritus es Kuchisake Onna, una mujer que fue mutilada, que regresa para vengarse del mundo. Su nombre proviene de la herida profunda y sangrienta que recorre su rostro, sonriendo de oreja a oreja. Aparece por la noche a los viajeros solitarios en el camino, cubriendo su boca con una máscara de tela o un pañuelo. Según la leyenda, los niños que caminan solos por la noche pueden encontrarse con una mujer que usa una máscara quirúrgica, lo cual no es raro en Japón, ya que la gente lo usa para proteger a otros de sus resfriados o enfermedades. La mujer detendrá al niño y le preguntará: "¿Soy hermosa?". Y si el niño responde que no, el niño es asesinado por un par de tijeras que lleva la mujer. Y si el niño responde que sí, la mujer se quita la máscara y revela su boca desgarrada. Y pregunta: "¿Y ahora?". Y si el niño responde que no, será partido a la mitad. Y si el niño responde que sí, entonces cortará su boca como la de ella. Es imposible huir de ella, ya que simplemente reaparecerá frente a la víctima. Cuando reapareció la leyenda, también surgieron los rumores de formas de escapar. Algunas fuentes dicen que pueden confundirla cuando la víctima responde su pregunta con respuestas ambiguas, como: "¿Eres normal o regular?". Y seguro de que hacer le llegará a una persona tiempo suficiente para escapar mientras está sumida en sus pensamientos. Otra ruta de escape es decirle que uno tiene un compromiso previo, abandonará sus modales y irá. En algunas variaciones de la leyenda dicen que puede distraerla tirándole frutas o dulces, que luego recogerá, dando así a la víctima la oportunidad de correr. También tendrá la ventaja de correr hacia ella y si tiene la oportunidad. Otra forma es que el niño pregunte si es bonito, ella se confundirá y si no. Y por ahí, despedirse, les cuento la última versión. Es que esta mujer aparece con un barbijo diabólico porque tiene miedo de en la barra COVID y la mate bien muerta. Final negro el de hoy. Hasta el próximo lunes. Sayonara. Hasta el próximo lunes, Dana, que nos deja expectantes ahí con las historias de terror, de horror, diría yo, ¿no, Agustín? Sí, qué interesante fue. Muy interesante, nos tuvo ahí expectantes y... Bueno, vamos a hacer un corte, ¿sí? Para váyanse a tomar un mate, tómense un café... bajen esta información que tuvimos durante todo el primer bloque y este cierre tan interesante que volvemos con más. Vamos a escuchar un tema de No Doubt que se llama Hella Good. Volvimos a este segundo bloque, siendo las 9 de la mañana del lunes 9 de noviembre. Agus, pudiste tomar algo y sacarte el susto con el que nos dejó Dana en el primer bloque. No, seguimos ahí. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, ¿sí? Y vamos a hablar de algo que nos tuvo también ahí en vilo, viendo qué es lo que iba a pasar de una pelea reñida entre los nuevos candidatos a presidentes en Estados Unidos. ¿Vos viste algo, Agus, de esto? Sí. ¿Sí? ¿Estuviste atento a las noticias? Más o menos. Más o menos. ¿Quién mejor para contarnos las noticias que nuestro columnista? Que Santino, exactamente. Pero vamos Buenas. ¿Cómo? Hola, muy buenas. Buenas, Santino, te vamos a presentar con la cortina, ¿sí? Que preparaste y te damos la palabra. Ok. Ahora sí, Santino, buen día. Tenemos un tema, ¿no? Que nos tuvo ahí. ¿Qué iba a pasar? Contanos, por favor, todos los detalles. Estados Unidos tiene un nuevo presidente a los 37 años de edad y en su tercer intento por llegar a la Casa Blanca, Biden ganó las elecciones prácticamente a Donald Trump. Es un político de carrera. Empezó en el Senado del 1953. Se destacó su habilidad para llegar a los acuerdos con sus oponentes. Redactó la ley de justicia penal en el año 1999, la cual tenía como objetivo ponerse freno a la gran ola de violencia que había en el país. A su larga carrera como senador, hay que sumarle 18 años de vicepresidente de Obama, entre 2009 y 2017. Promete regresar al Acuerdo de París para luchar contra el cambio de clima y a la Organización Mundial de la Salud. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, una mujer ocupará el cargo de vicepresidenta. Kamala Harris, una senadora negra de 55 años de edad, hija de madre india y padre sabotino, a quien Donald Trump se negó a usar su nombre correctamente y la trató públicamente como monstruo. Casi 24 horas después de que Biden ganara la elección republicana, el presidente Donald Trump sigue denunciando fraude electoral a través de su cuenta de Twitter. Soy Santino Glorio, muchas gracias. Juliana y Agustín. Gracias a vos, Santino, por el informe tan completo, sí, necesario de aclarar un panorama que a veces nos perdemos, ¿no? Que está bueno que hacer un recuento. Muchas gracias. Y bueno, Agustín, nos vamos acercando al final, ¿no? Y para cerrar, vamos a distendernos un poco, ¿sí? Con este informe que, ¿te acordás? La semana pasada, me parece, la anterior, Agustín, vos hablaste de MasterChef. Sí. Bueno, ¿qué habías comentado? Los participantes, ¿verdad? Estábamos ahí conociendo este programa que es furor. También por los contagiados de coronavirus, ¿no? Que hubo ahí varios casos que se hicieron públicos. Presentamos entonces el bloque final, ¿sí? ¿Me presentás, Agustín? Sí. Bien, dale la palabra. ¿A quién tenemos de invitada para hablar de MasterChef en esta ocasión? Herrera. Isabela, buenos días. Buenos días. Es verdad que en programas pasados mi compañero Agustín comentó sobre MasterChef Celebrity Argentina, que es un programa que se está emitiendo actualmente, por el cual hubo dos contagiados, que era Vicky Cipolitaki y el polaco, que luego fueron reemplazados y supongo que, como no lo estoy viendo ahora, que ya volvieron. Pero hoy voy a hablar más de general, en general, porque MasterChef no es un programa de Argentina, no es que él lo creó. No, MasterChef es un programa franquicia de competencia de cocina creado por Frank Rodham, el cual se originó con la versión del Reino Unido el 2 de julio de 1990. El formato fue revivido y actualizado por la BBC en febrero de 2005 por los productores ejecutivos de Frank Rodham y John Silver y la productora de series Karen Ross. En 2009 el formato fue nuevamente desarrollado en Australia, en donde fue transformado en la adaptación actual del programa. El éxito del nuevo desarrollo australiano llevó después al éxito internacional del formato. Este programa no es solo MasterChef, tiene otros formatos. Si bien el más conocido es MasterChef para cocineros amateurs, también están MasterChef profesionales, que ya son más profesionales en la cocina, MasterChef Celebrity, que es el que se está emitiendo actualmente en Argentina, donde participan celebridades conocidas del país, ¿no? O tal vez de otros países cercanos. Y Junior MasterChef, que es la versión adaptada y creada para niños, que fue desarrollada originalmente en 1994 y que también ha proliferado recientemente fuera del Reino Unido en 2012. Y Australia creó una quinta versión llamada MasterChef All Stars, con participantes de las versiones anteriores que recaudarían dinero para caridad. En 2019, México creó la versión llamada MasterChef La Revancha, con participantes de temporadas anteriores, y Brasil creó un spin-off llamado MasterChef Para Todo, con lo que ocurre en los batidores y escenas divertidas de lo que ocurre en el programa. Hay ciertos países que están emitiendo actualmente, como MasterChef Argentina, pero se está emitiendo MasterChef Celebrity Argentina, ya que años anteriores hubo una primera edición de MasterChef en 2014, luego hubo una segunda edición en el 2015, cuyo ganador fue Alejo Lagourde, y en la primera edición fue Elba Rodríguez. También hubo una sección de MasterChef Junior que fue emitida en el 2015, cuya ganadora fue María Méndez, y luego hubo una segunda edición que duró entre 2015 y 2016, cuyo ganador fue Sebastián González. Ahora estamos esperando al ganador de MasterChef Celebrity, que se está emitiendo actualmente. Además de esto, tenemos MasterChef Australia, que la verdad no sé cuál de todos se está emitiendo, ya que en MasterChef tuvieron 11 ediciones, la última fue en el 2019, también está MasterChef Celebrity, que hicieron su primera emisión en el 2009, que el ganador fue Eamon Sullivan. También está MasterChef Junior, que hicieron su primera edición en 2010 y en el 2011, y también MasterChef All Stars, que tuvieron la primera edición en el 2012, y MasterChef de Profesionales, que su primera edición fue en el 2013. También actualmente tenemos emitiendo MasterChef Colombia, que tuvo primera edición en el 2015 y segunda edición en el 2016. También MasterChef Junior, que tuvo emisión en el 2015, MasterChef Celebrity, que tuvo su primera edición en el 2018, y en el 2019 su segunda edición. También tenemos a MasterChef Ecuador, que está emitiendo, su primera edición fue en el 2019, y su ganador fue Beto Larco, y la segunda edición fue en 2020, que está confirmada. Luego está uno de los más conocidos, MasterChef España, que tuvo 8 ediciones. La última fue en el 2020, en este mismo año, que ganó Ana Iglesias, también MasterChef Junior, que tuvo 7 ediciones. La última fue entre el 2019 y 2020, que ganó Lu Pérez, y MasterChef Celebrity, que su primera edición fue en el 2016, y tienen la quinta emisión en vivo. También está también otro muy conocido, MasterChef Estados Unidos, pero está en inglés, que tuvo primera y segunda edición en el 2000 y en el 2001. MasterChef duró 10 ediciones, MasterChef Junior, que tuvo 6 ediciones, la última fue en el 2018. También está India, Israel, todos aquellos que al parecer están emitiendo en la actualidad, además de Panamá, Uruguay, países más cercanos, que Paraguay tuvo como en la tercera edición del 2019, tuvo un argentino compitiendo, Joaquín Alcorta. Y también tenemos a Polonia, República Dominicana, Ucrania, en fin, hay muchos países, hay más de 40 países que al parecer han tenido MasterChef. Y también tenemos países que planean emitir, que son Brasil, Bulgaria, Canadá, China, Dinamarca, Eslovaquia, Italia, México, República Checa, Suecia. Todos con sus respectivos canales, cada uno tiene un cierto canal dependiendo del país. Entonces, también están los canales de YouTube, en el cual se aprende mucha cocina. Los mismos participantes en ciertos países tienen sus clases. Entonces, si quieren saber más, pueden buscar. Son canales muy conocidos. Gracias. Gracias a vos, tremenda la historia que tiene este programa, que bueno, para mí es casi nuevo, digamos. No es un formato nuevo en cuanto a que otros lo utilizan, ¿no? Pero no sabía que tenía tanta historia y era tan masivo en distintos países. Súper interesante, gracias Isabela. Agustín, llegamos al final. Sí. De este lunes cargado de información, ¿no? Tenemos un montón de cosas para seguir pensando. Nuestro anteúltimo programa, el que viene será el último, así que nada, con un poco de tristeza y un poco de alegría, ¿no? Como una mezcla de cosas. Así que, ¿algo que quieras agregar, Agustín, antes de despedirnos? Te agradezco por toda su información a todos que participaron. Exactamente. Nada más para decir, nos vemos el lunes que viene. Hasta luego. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago. But I don't wanna let anybody know, everybody wants something from me now. And I don't wanna let them down. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see